damos la bienvenida a esta música. ¿De quién? De Bach, maestro. Bueno, la hora ha llegado, mis valedores. Las alarmas sonaron y en el tablero de los oligarcas se encienden los focos rojos. Obreros, pequeños industriales, algunos sectores de las clases medias y demás ciudadanos que se sintieron, que se sienten todavía hoy, desentendidos por el gobierno de los Estados Unidos, en el reciente proceso electoral hicieron triunfar a un populista de derecha. En nuestro país, y con toda razón, con la misma razón, se registra un descontento semejante que el de Los Pinos califica de malestar social, descontento que ha crispado y mantiene tenso y electrizado el ambiente social. Y ahí nomás anda suelto un populista. Para unos oligarcas, como todo el resto del sistema, la hora ha llegado de sintetizar el antídoto contra ese populista, que consiste en satanizarlo, descalificarlo e infundir miedo a la población, miedo con el fantasmón de ese tabasqueño, de ese Mesías del Trópico, de ese peligro para México, que de aquí en adelante va a ser todavía más descalificado que hasta el día de hoy. Allí se va a desbozalar la campaña, las campañas, más bien campañas negras de manipulación de masas por parte de los voceros del poder. Y digo el poder porque lo tiene la oligarquía. Cuando el único, el verdadero poder, la soberanía y el poder residen en el pueblo, en las masas, en todos nosotros, 120 y tantos millones de mexicanos, pero no queremos entender que somos nosotros la nación, no los cuantos oligarcas que nos gobiernan. Por eso cuando digo el poder me refiero a ellos, los oligarcas, sabiendo que el verdadero poder está en todos nosotros. Y ya sabemos, no necesitamos que lo diga el 39 Constitucional. Cualquier país vale por sus habitantes, que son los depositarios del poder y de la soberanía, que en el fondo son lo mismo. Bueno, pues como les digo, a modelar todos los medios de acondicionamiento de masas, quito a dos o tres, a modelar el criterio de los futuros votantes a la medida de los intereses de nuestro enemigo histórico. Caramba, lo que es la ignorancia. Nos involucran en asuntos que a ellos competen, a los que ellos temen, y nosotros asumimos el temor de nuestro enemigo histórico por asuntos que son contrarios a todos nosotros. La terrible lacra de la ignorancia. Tal es la manipulación de las masas. Dueño de todos los medios de acondicionamiento social, el sistema de los grandes capitales, enemigo histórico de tales masas sociales, defiende sus intereses frente a unos mexicanos de salario mínimo que padecen las consecuencias de la explotación del modelo capitalista. Concretamente a estas alturas el neoliberal. Para desubicarse, el sistema infunde miedo a la comunidad con el fantasmón del populismo, y de esa manera el peligro para los oligarcas lo tornan peligro para las masas. Es populismo, cuidado, nos dicen. Y ahí los temores, los odios gratuitos contra sistemas y personajes adversos al capitalismo. Durante la Guerra Fría, lo deben recordar ustedes, sus estrategias aterrorizaron a las comunidades del mundo con la amenaza del comunismo. Aquí, en los años de la efervescencia obrero-estudiantil de los años 60, Díaz Ordaz descalificó a maestros y estudiantes, infamándolos con el embuste de que su movimiento estaba sustentado en y con el oro de Moscú. Fue entonces cuando una población ignorante y enajenada colocó en su ventana la leyenda que le dictó el alto clero político, ese alto clero cuya punta de lanza se va, Norberto Rivera, para que en su lugar quede Aguiar Retes. Bueno, eso es lo que supongo. De todas maneras, el clero político hizo colocar en las ventanas de todos los cándidos el principio, no lo recuerdo, pero la frase principal decía: este hogar es católico y rechaza la propaganda comunista. Pues sí, pero la amenaza del comunismo se disolvió, y entonces los grandes capitales atemorizaron con el terrorismo. Miren ustedes lo que son las trampas verbales. El terrorismo, sin aclarar si se trataba de terrorismo causa o terrorismo efecto. Si el terrorismo causa de Estado o el terrorismo contestatario, el de efecto, el terrorismo que Chomsky llama terrorismo al por menor. Pero de pronto llegó Trump a la Casa Blanca, la Casa Blanca de los gringos. Compañera Isabel Macías, no sabe si la Casa Blanca de aquí ya se vendió, como prometió públicamente hacerlo, tostonearla. ¿Cómo se llama? ¿Angélica Rivera, la propietaria? No lo sé, maestro. Bueno, si sabe, ahí me avisa. Crescencio Suárez, no se nos vaya a pasar la oportunidad. Una Casa Blanca, imagínese, es como de interés social, pero a lo bestia. Bueno, entonces, hoy, repito, la amenaza del populismo es el terror. Va a comenzar de manera mucho, muy acusada, ya lo verán. Populismo, por medio de sus voceros, la oligarquía clama sobre la amenaza del nuevo peligro para la población, caramba. Y aquí otra vez la trampa verbal para hacer caer a los cándidos. No aclaran si se trata de un terrorismo de derecha, como el de Pinochet, como el del propio Trump, como el de Pinochet, digo, o de izquierda, como el populismo de Nelson Mandela, y si se trata de un populismo benéfico o pernicioso para el país. Esto lo estamos estudiando en el taller de teoría política. ¿Cuántas clases de populismo existen? ¿Cómo cuántas vertientes para la libertad? ¿Qué es verdaderamente la democracia? ¿Cuál, sin apellidos, toda clase de democracia tiene un apellido, o es una trampa verbal también? Todo esto lo estamos viendo. Y la perversa versión del sistema con el populismo, miren, esto es lo peor, emparenta, sí, al populismo con Hitler y Mussolini. Y agregan, por supuesto, el nombre del difunto Hugo Chávez y del nada difunto Nicolás Maduro y de Evo Morales y tantos más como sinónimo de horror y abyección. Es lo mismo que sucede con el vocablo democracia. Tales embaucadores nos lamentan a cada rato, cómo nos lamentan y reiteran, pero nunca nos dicen que más allá de cruzar periódicamente una papeleta, ¿en qué consiste la democracia? Imaginen ustedes, cruzar una papeleta que no siempre o casi nunca respetan como voto elector. Y dos, el neoliberalismo, esto desde que nació con la burguesía, desde la burguesía, vamos a decir desde la Revolución Francesa, desde antes la Revolución Industrial, los burgueses forzaron al Estado a quedar en los puros huesos, un Estado mínimo que sirviera nada más de árbitro entre el patrón y el obrero, entre la gente y los oligarcas precisamente, un Estado mínimo que no se metiera en asuntos de producción de artículos, de distribución, en nada de comercio. Ese Estado mínimo es al que nosotros, es el que elegimos cada tanto. Y pedimos que ese sea el que nos da protección. Y luego, al votar por ese Estado, el voto mío y el de millones vale menos que una papeletita de Monex y unos tinacos que anda distribuyendo el PRD y que por ese delito ya lo, bueno, esa falta administrativa, vamos a dejar así, ya lo absolvieron. Entonces, ese Estado, y para ser más explícitos, nomás para entendernos, ese gobierno mínimo que ya le llaman gerente general de Washington, de la sucursal de la matriz en Washington, ese Estado mínimo es el que nosotros elegimos y ya saben lo que vale nuestro voto en las urnas. Pregúntenle, a tantos. Entonces, ¿qué es democracia? Entonces es nada más cruzar periódicamente una papeleta. ¿Y qué es populismo? Porque populistas son, hoy se habla del populismo de Francisco el Pontífice. Y miren, nada más para ilustrar el punto, voy a decir de populistas recientes en el mundo. El New Deal del presidente Franklin Delano Roosevelt y la Nueva Frontera del presidente Kennedy han sido considerados iniciativas del populismo progresista. ¿Ven ustedes? En cambio, la BBC ha calificado el gobierno del presidente de Estados Unidos, Reagan, acuérdense, el neoliberal, como populismo conservador. En el 2007, un premio Nobel, no diga Nobel, Nobel, sostuvo que Estados Unidos precisaba un contragolpe populista para revertir el aumento en la desigualdad social. Ahora, en América Latina, para descalificar las características de los candidatos opositores, tanto de derecha como de izquierda, populismo. Entonces, el diario del País de España calificó negativamente como populistas tanto a Hillary Clinton como a Obama. Por su parte, el presidente Bush, yo creo que Bush hijo, ¿de qué? Pues de su padre Bush padre. Bush padre, Bush hijo, Bush espíritu, el presidente Bush también ha sido considerado como populista. En el cristianismo, populista la teología de la liberación. Si esa es populista, yo quisiera ser populista con ella. Es lo único que entiendo como humanismo verdadero. Amar al prójimo como a uno mismo, con hechos tal como lo lo estableció el maestro, el ungido Jesús. Entonces, la teología de la liberación, ¿cuántos más han sido tachados de populistas, de derecha, de izquierda, positivos, negativos, sin que se tenga que acudir a esto? Oigan nada más, un trocito de esta opinión. El populismo, así ocurrió con Benito Mussolini en la Italia de 1922, con Adolf Hitler en la Alemania de 1933 y con Hugo Chávez en la Venezuela de 1999, hoy puede ocurrir lo mismo en muchos países que se precian de sus libertades. ¡Ájale! Este es el tema que hoy les propongo, y las señas telefónicas para que se expresen las va a proporcionar, como casi siempre, casi cada 8 días, la compañera Isabel Macías. Sí, maestro. Aquí está el compañero Roberto Cruz, que nos está auxiliando para que ustedes llamen, y aquí le damos lectura a sus mensajes. Y estas son las señas telefónicas. Área Metropolitana 55-36-89-89. Lada sin costo 01-800-50-52-688. Voy a deber a sus buenas mercedes mucho más sobre el tema del populismo para irme al tema de la democracia. Populismo es contra la democracia. Dicen estos lenguaraces que hablan de que populismo es sinónimo de el fascismo o fascismo de Mussolini, de Hitler y de Franco, para hablar de la tercia de asesinos de aquel entonces: Mussolini, Hitler, Franco. Y más tarde, Stalin. Y siempre, siempre, siempre el Pentágono de los gringos. Hago a un lado todo este material para hablar. No vaya a ser que se me va el tiempo hablar de democracia. ¿Qué? ¿Quién? Erika Hernández y Claudia Guerrero hablan de que el presidente Peña, no es esto, lo que él dijo, habló del populismo. Terrible, terrible, trampas por donde quiera. Habló de que, imagínense, ante un ambiente de frustración, pesimismo e incertidumbre, las sociedades pueden optar por salidas falsas. ¡Caramba! Desde el inicio del mundo, el populismo existe. Puede ser bueno, puede ser malo. Estoy leyendo cómo Franklin Roosevelt, para salir del hoyo terrible de la recesión de 1929 en adelante, acudió al populismo. ¿Cómo Mandela al populismo? Por otro lado, Perón y Evita al populismo. En fin, son puras trampas para los cándidos. Pero voy a hablar de la democracia. Francisco Báez Rodríguez, después de hablar del terrible, lo terrible que es el que haya llegado Trump a la Casa Blanca, habla de la democracia, un par de líneas. Miren, Trump es una marca de chicle. todos venimos desde hace unos días más que y más que, no digo mastique, masticando, no, digo mascando y mascando ese chicle Trump, y no se acaba, y no se acaba, y le damos vueltas, y lo analizamos de frente, de perfil, de tres cuartos, de glúteos, no sé ni lo que sean glúteos, pero de glúteos, lo analizamos y lo analizamos, y es Trump de nunca acabar. Bueno, dice Francisco Báez Rodríguez, después de hablar de que en el siglo XXI, y particularmente las naciones ricas, estamos en una situación en la que el crecimiento del producto es y será inferior a la tasa de retorno del capital, ganancias, rentas, intereses, etcétera, lo que se traducirá en un incremento de la parte que le toca al capital en el papel distributivo. Entonces, la desigualdad amenaza la democracia y, por lo tanto, es necesaria la intervención pública, sobre todo la fiscal, para disminuir esta desigualdad y preservar las democracias. Y me topé con este estudio con el que estoy de acuerdo. El autor no se registra en el documento, nomás el periódico MX. Entonces, democracias. Oigan esto. ¿Qué democracia es esta donde siete magistrados con sueldos millonarios deciden el rumbo de la cuestionada elección presidencial y con ello el destino de nuestra patria? ¿Qué clase de democracia es esta donde hay gente que renuncia al voto libre con tal de comer un día, porque reciben despensas? ¿Qué clase de telenovela es esta que quieren presentarnos como una democracia? ¿A quién le sirve esta democracia donde se puede ganar una elección sin respetar las reglas de campaña? ¿Es democracia un sistema donde más del 50% del electorado no votó por el ganador, donde de 5 elecciones, 3 son fraudes, 1 es un pacto y en la otra se asesinó a uno de los candidatos? ¿Qué clase de democracia es esta donde la clase política tiene miles de millones a su disposición, mientras en educación y ciencia se regatea el presupuesto? ¿Qué democracia es esta donde los políticos se arrodillan ante el poder del dinero, donde, eso no va con Duarte, donde los partidos políticos son, con cinismo, negocios familiares? Ahí le hablan verde, ecologista. ¿Qué clase de democracia es esta donde no existe soberanía alimentaria, donde el progreso es sinónimo de depredación de la tierra y de las culturas? ¿Es esto una democracia si hay millones de jóvenes sin escuela ni trabajo? ¿Es democrático un país donde el hombre expulsa a millones de... perdón, donde el hambre expulsa a millones de personas, donde hay más vacantes de sicario que lugares en la educación pública? ¿Qué democracia es esta en donde existe el fenómeno demencial de las llamadas narcofosas, donde los defensores de derechos humanos son tratados como delincuentes y los delincuentes como defensores de los derechos humanos? ¿Es democrático un país donde tenemos a más de 50 millones de pobres y al mismo tiempo a uno de los hombres más ricos del mundo? ¿Es democrático un país donde el derecho a la salud y a la seguridad social son mostrados como favores? ¿Qué democracia es esta donde no hay fronteras entre la clase política y el narcotráfico, como las fotografías nos dejan ver, donde las evidencias de lavado de dinero se premian con un silencio cómplice. ¡Qué carambas democracias son las nuestras, digo yo! Miren, dejo todo, la mayor parte de los estudios sobre el populismo para reproducir íntegro este comentario de Pedro Miguel del Matutino, en donde pregunta: ¿Trump o Trump tiene la culpa? Y oigan, por eso hago un lado todo lo relacionado con el populismo, para que escuchemos esto. Miren, los ejercicios de abominación del presidente electo estadounidense, tan de moda entre la oligarquía y sus escribidores, son banales en el mejor de los casos o perversos en el peor. Buscan disimular el hecho de que México no está ante una situación de posible desastre porque ese individuo brutal haya decidido usar a nuestro país como payaso de las bofetadas de su campaña electoral, sino porque sucesivos gobiernos nacionales nos colocaron en el riesgo de ocupar tal papel, y el riesgo se concretó. Oigan esto de Pedro Miguel: todo lo que pueda pasar, pasará, dice la implacable ley de Murphy. El advenimiento de posturas ultraderechistas y aun fascistas en la presidencia de Estados Unidos no era un escenario para nada descartable, y menos si el cálculo se hacía en tiempos del gobierno de Ronald Reagan, una administración belicosa y atrabiliaria que no dejó ir ninguna oportunidad para mostrar su hostilidad a México. En esa época, la camarilla neoliberal que se hizo con el control de Los Pinos en 1988, fraude mediante, se había fijado como misión entregar el país al saqueo de los intereses corporativos transnacionales mediante un programa cuidadosamente delineado de enajenación de los bienes públicos, destrucción de las instituciones y de toda forma independiente de organización social e integración subordinada de la economía nacional a la de Estados Unidos. Recuerden ustedes, lo digo yo, de que según la Constitución, según la Carta Magna, la petroquímica era parte de los recursos estratégicos del país, y Salinas, al que se refiere el articulista, cómo hacer las cosas para no violar la Constitución, cambiarla. Y entonces la petroquímica resultó no estratégica para el país, y así se empezó a enajenar sin que se violara la Carta Magna. Trampas asquerosas que están a la vista de todos, pero repito, anteojeras, tapaojos, venda, ¿cómo se llama esto otro que se pone aquí para no que? Todo esto es la ignorancia. Cuando se acuestan y ponen aquí una... ¿Para dormir? Sí. Bueno, ya saben ustedes a qué me refiero. Es un tapaojo, ¿sabe cómo se llama? ¡Ah, caramba! Bueno, eso es la ignorancia. Sigo leyendo. A cambio de los favores recibidos, los integrantes de esa camarilla recibirían, una vez retirados de la función pública, cargos generosos, acuérdense de Zedillo, remunerados en las corporaciones beneficiadas por la entrega de México, Zedillo y los ferrocarriles entregados a aniquilados, y ahora él es fue, comenzó siendo operador de los ferrocarriles nacionales de Estados Unidos. Cargos generosamente remunerados en las corporaciones beneficiadas por la entrega de México o en organismos internacionales, así como manga ancha para saquear el erario con impunidad garantizada. La demolición de la soberanía económica y política de México se inició con la firma del Tratado de Libre Comercio, fue Salinas. Prosiguió con la entrega de bancos, ferrocarriles y otras empresas nacionales a entidades extranjeras, Zedillo. Y pasó por la firma de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, fue Fox. Siguió con la iniciativa Mérida, fue el asesino, fue el matancero, fue Calderón. Y tiene su más reciente episodio en la reforma energética redactada por Hillary Clinton y aplicada por Peña, con la complicidad de Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática, bola de colaboracionistas, sobre todo los chuchos del Chucho Ortega, y otros socios menores del grupo gobernante. La implantación del TLC conlleva una grave devastación del campo y la industria y la desaparición de incontables pequeñas empresas nacionales, comerciales y de servicios, y deja millones de personas sin recursos para subsistir. La catástrofe humanitaria así generada se canalizó en forma de un movimiento migratorio masivo hacia el país vecino que proveyó al campo, la industria y los servicios de Estados Unidos con un inapreciable subsidio en forma de mano de obra barata. Se decía un artesano, un ¿qué era este? Fontanero norteamericano. Yo voté por Trump. Antes yo cobraba por un trabajo X $40. Vino un mexicano y hace el mismo trabajo y lo hace igual de bien, pero él lo hace por $5 o por 10. Dice, esa es la diferencia. Entonces, un inapreciable subsidio en forma de mano de obra barata. Nosotros le damos este subsidio a Estados Unidos. La economía del país vecino recibió una inyección de competitividad frente a Europa y Asia en la forma de una fuerza laboral que puede ser explotada sin límite porque se encuentra en una total indefensión legal. Adicionalmente, los gobiernos neoliberales conformaron en la frontera norte y otras regiones del país campos de explotación humana para que las empresas extranjeras, industriales, agrícolas, comerciales y de servicios pudieran exprimir en territorio nacional a una mano de obra privada de derechos y mecanismos de defensa. Eso sí, dicen las maquiladoras y demás, son fuentes de trabajo para los mexicanos. Esta es la ideología del explotador, la ideología del patrón. La de el obrero debía ser el patrón, me explota, el patrón me roba mi plusvalía, mi plusproducto, pero no. El propio obrero dice, ah, muy bueno, maquilas y demás, son fuentes de trabajo. Es la misma ideología del capitalista, del patrón, la repite el obrero. Así está la situación. Entonces, voy a repetir esto. Aquí, varias regiones del país, campos de explotación humana para que las empresas extranjeras, industriales, agrícolas, comerciales y de servicios pudieran exprimir en territorio nacional a una mano de obra privada de derechos y mecanismos de defensa. Se crearon de esta forma millones de puestos de trabajo de ínfima calidad, cuya existencia depende por completo del TLC. Además, los sucesivos gobiernos neoliberales, cosa que esto lo está proclamando hoy el presidente Peña en Perú, hablando de las excelencias del libre comercio, que debe ser modernizado, pero no extinguido. Es un mensaje para Trump. Entonces, además, los sucesivos gobiernos neoliberales han permitido, por otra parte, la implantación de mecanismos extranjeros de supervisión del quehacer gubernamental, que vigilan el cumplimiento del catecismo neoliberal y voltean hacia otro lado ante actos de corrupción monumentales. Esos entregaron a Washington el manejo de la política migratoria nacional y de la seguridad nacional. Deberían dejar de hacerse tontos. Lo peor es que nos hacen tontos a nosotros. Los responsables de la vergonzosa supeditación del país, de la expulsión de decenas de millones de connacionales y de su estado de extremada vulnerabilidad en el territorio vecino, no son Trump y sus hordas, sino, hay un catálogo del cual voy a decir unos cuantos nombres, sino Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto, Agustín Carstens, Luis Ernesto Derbez, José Antonio Meade, Luis Videgaray, Jorge G. Castañeda y Jesús Reyes Heroles González Garza. Todos estos es un solo señor, además de muchos otros como Luis Telles, Georgina Kessel, José Córdoba Montoya, Serrapuche, Aspe, Guillermo Ortiz, muchísimos más. Este José Ángel Gurría de la OCDE, en fin, estos son los que nos pusieron en ese brete, no Trump. Estos son los que nos debilitaron y nos pusieron en manos del norte, que siempre ha tenido sobre nosotros, como dijo José Martí, miras de pontón estratégico. En el siglo XIX, anexión de México a Estados Unidos. Vino el siglo XX y modificaron la pretensión. No anexión. ¿Para qué gastar balas? ¿Para qué ir a la violencia? En lugar de anexión, absorción. Que sean una parte nuestra, a base de negocios, de política, de cultura social, que sean parte de nosotros. Absorción de México a Estados Unidos, no anexión. Y no, ya no hay anexión, no hay un pedazo de México que se trague el territorio de Estados Unidos, sino absorción. Así que estoy de acuerdo con el articulista, no fue Trump, fueron estos, Salinas y CIA. Desde antes Miguel de la Madrid, pero este pobre no sabía más que arriscar una ceja y decir competitividad, y no hablaba más que de competitividad, Jacob, que ya se murió, Jacobo Zabludovsky. Finalmente, Hidalgo, Tamaulipas, hablando del el descontento social en México. El descontento social que dijo Peña, Hidalgo, Tamaulipas, más de 2,000 familias de campesinos y productores de chile serrano marcharon ayer sobre la carretera nacional México-Laredo, tramo Hidalgo-Linares, a favor de la aportación de armas en domicilio y vehículos particulares. Esta fue una iniciativa de un senador, Jorge Luis Preciado, iniciativa que no prosperó, pero ellos lo intentan. En sus discursos, los inconformes destacaron que durante el gobierno de Egidio Torres Cantú decidieron organizarse con una columna armada denominada Pedro José Méndez, la cual vigila y patrulla las carreteras, caminos vecinales y brechas de la región centro del estado. A esta marcha acudieron, supongo que ellas la organizaron, diputada local Noemí Estrella, presidenta municipal de Hidalgo, acuérdense que es presidenta, residenta y estudianta, bueno, presidenta municipal de Hidalgo, alcaldesa de Villagrán, mujeres y dos hombres, encabezando esta marcha. Miren ustedes, decidieron organizarse. Ojalá que, por ejemplo, diputada local Noemí Estrella y presidenta municipal de Hidalgo, María Lourdes Domínguez, Hidalgo, Tamaulipas, miren lo que ha ocurrido con Cherán, Michoacán. Allí se organizaron, allí extinguieron, expulsaron a los talamontes, a los narcos, limpiaron su región y allí no hay crímenes, allí no hay corrupción. El poder está en manos de quien debe estar, el pueblo organizado, Cherán, Michoacán. Si Hidalgo, Tamaulipas, mira esta situación y si ya decidieron organizarse, dejar de ser átomos y organizarse, miren ese ejemplo. De otra manera, no pasará de ser, su movimiento no pasará de ser humo, iba a decir humo de petate, pero no. Por ahora todavía el humo de petate no está legalizado. Todo este malestar social, todo esto que ocurrió por culpa de los neoliberales de Salinas para acá, esto es lo que nos ha vuelto vulnerables, absolutamente vulnerables, frente a ese populista de derecha, demencial individuo, sin méritos aparentes más que para hacer dinero, no para hacer política. Si esta debilidad nuestra en manos de ese señor ha sido culpa de estos neoliberales, pero en último caso, mis valedores, ha sido culpa de todos nosotros, los dueños del poder, los dueños de la soberanía, pero por vulnerables, por dejados, por manipulados ante teletones. Y le pregunté a la compañera Isabel Macías si no me supo decir qué cosa era Corona Capital o algo así. Sí, maestro, que lo vimos en el periódico. Viendo al micrófono. Lo vieron, lo vimos en el periódico. En el periódico, pero no supe si era un grupo o musical, no sé. Creo que es una serie, una presentación de diversos grupos de rock, pero aquí está México retratado como víctima no de Trump, sino de estos neoliberales que nos destruyeron la fuerza y de la fuerza social, y antes que de ellos, lo permisivo de los mexicanos. Cerca de 80,000 se reunieron a oír rock. ¿Cuántos se reunirían a escuchar esto? Thank you. ¿Cuántos escucharían a Bach, a Mozart, a Beethoven, a Haydn, a Händel, a Brahms, a tantos? ¿Cuántos se reunirían acá? A pesar del frío y de la amenaza de lluvia, cerca de 80,000. Y alguien en el periódico recomienda que aquí en México este Black Friday shopping, mis valedores, todo esto es México. ¿Y nosotros? Pues nuestro taller de teoría política, ¿cuánto lo necesitamos? Sábados, 11 a 13 horas, en El Juglar, centro cultural situado en Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupe Inn. Allí mismo, nada más que los domingos, de 1 a 2:00 p.m. de la tarde, nuestro taller de lectura. La diferencia está en que en el taller de teoría política nos abocamos a la historia y a la realidad objetiva de hoy día. Y en el taller de lectura, a base del arte, a base de literatura, a base de poema, sin reglas como para escribir bien, para redactar bien, no, sin reglas, porque no es taller de preceptiva literaria, sino de lectura, vamos saliendo poco a poco de la mediocridad. Sábados, taller de lectura, 11 a 13 horas. Domingos, taller de teoría política los sábados. Domingos, taller de lectura, 1 a 2:00 p.m. de la tarde. Todo esto en el Centro Cultural El Juglar, situado en Manuel M. Ponce, 233. A ambos talleres invito, pero de veras, a la compañera Estela Guadalupe del Álvaro Obregón. La invito como lo que quiero que sea mi invitada y la espero allá. Y los mensajes de ustedes, Ramón Valdés de Hermosillo, Sonora. En naciones azotadas por el neoliberalismo, la democracia se limita a ser sinónimo de falacia. Muchísimo antes, ya esto de la democracia he hablado aquí, cómo nació en México, cómo nació en Iberoamérica. Apenas habíamos salido de la dominación española cuando algunos beneméritos importaron de Europa y Estados Unidos la democracia. Nada más que la democracia, que tiene dos vertientes muy acusados, la formal y la social, tomaron la democracia formal sin haber pasado por la democracia social. Ese fue el gran error de nuestra democracia en Iberoamérica, concretamente en México. Si primero hubiera sido una democracia de beneficio efectivo a las masas y después ya sería formal la del cruzar la papeleta, hubiera sido una verdadera democracia. Pero como se comenzó con la papeleta y nunca fue democracia social, se queda como algo, un producto importado a destiempo, un producto mostrenco, un producto que no asimilamos y que, como digo, que hablamos de democracia, y esto no tiene nada de democracia verdadera, que es la social. Agustín Hernández, gracias. Se preocupan nuestros gobernantes. ¿De qué se preocupan nuestros gobernantes? Ellos tienen su capital trabajando en Suiza, España, Estados Unidos. De los narcotraficantes de Estados Unidos no se ha aprehendido a ninguno. En las elecciones del Estado de México se propone un fraude, el PRI seguirá ganando. Necesitamos, puede usted Necesitamos teoría política, necesitamos profundizar, necesitamos, a ver, dice, ¿qué? Miguel. ¿Qué? Vamos a seguir. Sí. Ladislao Méndez, maestro, un saludo. ¿No le parece ridículo que la borregada satanice a Donald Trump y no se dé cuenta que el enemigo está en casa? El presidente Peña Nieto, que ha hecho por el país, solo hundirlo, ¿no le parece ridículo? No, ¿cómo me va a parecer ridículo lo trágico? ¿Cómo me va a parecer ridículo? Está como esos a los que les dicen, usted es un ladrón, y no hayan qué hacer, y dicen, esta acusación me está haciendo que suelte la risa. ¿Cuál soltar la risa? Es una forma de decir que no sabe qué hacer este pobre infeliz. Es cosa de dar risa, me estoy riendo. No, no, no es ridículo, es trágico. Lourdes Jauregui, señor Mojarro, ya que todo le copiamos a los gringos, ahora hay que copiarle a Venezuela. Vea usted cómo están defendiendo a su país. Pero la campaña es tremenda. Ya logró Estados Unidos tumbar al gobierno de Argentina, al gobierno de Brasil, y está tratando de tumbar ahora el gobierno de Nicaragua, y se va sobre el gobierno de Bolivia. Ahí tiene usted los sustitutos pro-yanquis, Macri y Temer, y esa es la política, es un juego de ajedrez, de avance, retroceso, de ataque, contraataque, y es lo que está sucediendo con Estados Unidos desde que la Unión Soviética cayó y ya la bipolaridad se terminó. La única bipolaridad es la que tenemos nosotros como dolencia, pero hoy leo en el periódico alguno de ellos que China apresuradamente está tratando de ocupar el lugar de Estados Unidos, el lugar que tiene Estados Unidos en materia de comercio, de negocios y demás. Yo no lo voy a ver, pero a lo mejor algún bisnieto de alguno que esté naciendo en este momento. Ernesto Ortiz, habla de democracia y democracia. Esto es pura mentira. Estamos llenos de gobernantes vendidos y políticos tranzas. Y luego quiere que se les respete a los indocumentados mexicanos. Si quiere, tenemos gobernantes que ven por el bien del pueblo. Aquí solicitamos una medicina X, no me acuerdo de su nombre, para la próstata. Alguien vino, no únicamente se prestó a dar esa medicina, sino que vino y la trajo. Ahora necesitamos un bastón para la señora Ofelia Arellano, pero no un bastón cualquiera. ¿Cómo es? Pues no sé el nombre, cómo sea, maestro, pero es un bastón que tiene muchas patitas abajo para detener mejor. Ah, sí. Ese tipo de bastón. Entonces, una especie de bastón 100 pies. Muchas sí, patitas, maestro. Muchas patitas en el bastón. Bueno, voy a repetir esto. A ver quién tiene un bastón de estas características. Señora Ofelia Arellano necesita este bastón. ¿Cuánta satisfacción me dará si dentro de 8, 15 días desde aquí le decimos a la señora que a dónde se puede pasar a dejar ese bastón? Que alguien debe tenerlo y alguien va a hacernos esta valedura. Es allí donde quien aporte este bastón se convierte en valedor o valedora de una persona que necesita ese valimiento. Esa es la explicación por aquello de que mis valedores. Julio Salgado de Tlalpan, la migración es un derecho universal. Lo que no es un derecho es la migración causada por malos gobernantes. Es el caso de los millones de migrantes mexicanos. No es culpa de Trump, sino más bien de los mandatarios. Mire, no son mandatarios nada más de dicho, no de acciones. Un mandatario es el que recibe el mandato. Mire, voy a ser exagerado para que nos entendamos. Una trabajadora social que tengo yo en casa, que es doña Lupita. ¿Qué tal cocina doña Lupita? Ay, maestro, maravillosamente, muy rico. Bueno, doña Lupita es mi mandataria porque recibe mi mandato. Eso es un decir también, ni caso me hace, pero bueno, recibe mi mandato y es mandataria. Estos no tienen nada de mandatarios. Son mandatarios de Washington, no de nosotros. Entonces, dice, sino más bien los mandatarios no son mandatarios. Ellos nosotros, a ver, deje ver cómo lo dice el clásico. No es un gobierno al que nosotros obedecer como sus mandantes. No, no somos sus mandantes. Los mandatarios que hemos tenido roba presupuestos de los dineros públicos y que no gobiernan, solo someten los famosos tratados de libre comercio inventados por los Bush. Ah, caray, sí. Tratados antidemocráticos entre países desiguales que someten y que se benefician más los países imperiales. Fue todo por hoy. Agradecemos su valimiento a Crescencio Suárez en los controles, a Juan Carlos Osornio en continuidad, y en los teléfonos auxiliaron Roberto Cruz, Daniel Cruz, que también se encargó de grabar este video que ustedes pueden ver en la semana. Hoy domingo recuerden que ustedes están invitados al taller de lectura 1:00 p.m. El maestro Mojarro e Isabel Macías, ahí los estaremos esperando. Y finalmente, mis valedores, ahora sí, nuestra ignorancia en política, en cultura, en lo social, en lo económico, ahora sí, mis valedores, a salir de esta mediocridad. ¡Ánimo!